Adorna tu traje de flamenca con Seda Sur. Ven y encontrarás todo tipo de adornos, encajes de bolillos, tiras bordadas y diseños propios de carrucha y plisado. En Seda Sur encontrarás el mejor surtido con precios de almacén. Seda Sur, en calle Baltasar de Alcázar 8, Sevilla. Y ahora también en Lepe, junto a Correos, sedasur.es.